señores, acaba de llegar la Sonora Carruseles desde Colombia para todo el mundo. Moris, dame guaguán. Estamos agradecidos de ustedes, nuestros amigos. La Sonora Carruseles les brinda esta inspiración. La la la la, ven y ven, y la la la la la la. Y en España se escucha Ave María. Para aquí y un pasito para allá.